Que cuando la canto me parte el pecho. Esta es la canción que te prometí yo hace tiempo, y hoy repleto de sentimiento te vengo a cantar, para ver si tú recapacitas al pensar que para qué tanto esperar, si se pasa el tiempo, hombre, si se pasa el tiempo, mi amor. Si se pasa el tiempo, hombre, si se pasa el tiempo, mi amor, si se pasa el tiempo. Porque soy un hombre muy divertido con las mujeres, pero aquí me tienes con el corazón en las manos. Hoy vengo a pedirte un milagro para salvar mi vida, porque ya he perdido la fe en el santo que más quiero. Hoy solamente yo te ruego, es a ti mi vida, hombre, es a ti mi vida, mi amor. Es a ti mi vida, hombre, es a ti mi vida, mi amor, es a ti mi vida. Decir que él iba a morir para poder salvarles la vida a aquellos que por la mentira dudaron de él. Para que tu mujer a mí me tengas que creer, como el sol al resplandecer en el infinito, hombre, en el infinito, mi amor, en el infinito, hombre, en el infinito, mi amor, donde murió Cristo.